Bueno, ahí estamos, recorriendo esta primera mañana de radio comunitaria de la azotea cuando son las 10:15 en punto de la mañana en toda la República Argentina. Les cuento que vamos a estar hablando en este momento de cuestiones que tienen que ver con el puerto, con una situación que se está viviendo en el puerto de Mar del Plata, y para ello estamos en comunicación telefónica con Oscar Bravo, que es el secretario, debo decir que me equivoqué de nota, me pasé para la otra. Ahora sí, nos vamos a otro lugar, nos vamos a una cooperativa, nos vamos a la cárcel de Batán y nos vamos a hablar con Juan Aiello, que es el referente de la cooperativa Octupac, que funciona en la cárcel de Batán. Me adelanté, ya saben lo que van vamos a hablar el bloque que viene. Juan, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va, compañero? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Perdóname que te presenté como la nota siguiente. Está bien. Es viernes y nos podemos tomar cierta licencia. Te agradezco el entendimiento. Estuvieron hace unos días un reconocimiento ahí en la Octupac, pero más allá de eso está bueno siempre dar a conocer lo que están haciendo. Que en primera instancia preguntarte y que le cuentes a la gente, ¿qué hace la cooperativa dentro de la cárcel de Batán? Bueno, esta cooperativa Octupac surge de un programa que se inició en el año 2009 con una ONG que se llama Cambio de Paso, que fue la que introdujo el deporte. Luego de transcurridos los años, la experiencia deportiva con la obligación de estudiar y trabajar y capacitar a los internos, había la necesidad de crear una cooperativa que los absorbiera laboralmente y que pudiera aumentar las chances de que aún cuando recuperaran la libertad fueran contenidos en una estructura laboral, porque si no, todas esas capacitaciones que puedan recibir por parte del servicio penitenciario o de las diferentes voluntades públicas y privadas que hay en la cárcel, caían en un abstracto, en la nada. Así que bueno, se surge esta cooperativa con la idea de no solo asumirlos cuando recuperan la libertad, sino antes de cumplir la pena, con el objetivo de ir modificando su estructura de vida, su manera de relacionarse, su manera de vincularse con él mismo, con propios y ajenos dentro y fuera del penal, y cambiar el modelo ante sus hijos, empezar a mostrarse no como un simple preso, sino como un trabajador. Sí, también, Juan Manuel, hay algo que es lógico y que, por ahí los que hemos alguna vez estado dentro de Batán y hablado con las personas que están detenidas en ese lugar, es un aporte a la seguridad también, porque la gran mayoría que está ahí adentro no quiere volver a estar ahí adentro, no tiene intencionalidad de salir y volver a afanar, por decirlo de manera barrial o entre amigos, sino que quiere salir, tiene oportunidades y se le cierran las puertas. El hecho de estar dentro de una cooperativa les abre, más que cerrar, una puerta importantísima, que es la laboral, ¿no? Tiene, desde el punto de vista de la seguridad, tiene un efecto inmediato, claro, en esta persona, pero también fomenta cortar la cadena de árbol genealógico de familias que han delinquido. Yo insisto en el ejemplo de los papás y de las mamás, el ejemplo de la familia. Nosotros tenemos la vida que tenemos porque por ahí nuestros papás han sido de ejemplo, pero si nuestros papás no hubieran sido así, ¿cómo seríamos nosotros? Claro. Cuando al hijo de estos internos le queremos hablar de trabajo, de educación, nosotros tenemos que tener un discurso muy contundente para ser más fuerte el ejemplo de la familia. Sí, es fundamental. Aparte, estadísticamente, ¿no? Hay una, marca que la reincidencia de las personas que recuperan su libertad se vuelve a cero, del otro lado de los muros, en el del otro lado del muro, como dicen habitualmente, hay una respuesta positiva, sobre todo de lo laboral. Pero seguro, si una persona, ¿cuál es el tema? Cuando están durante la prisión, cumpliendo su condena, los cursos, capacitaciones y demás, sirven para pasar el tiempo, para poder descontar, obtener algún beneficio, descuento del PEN, etcétera, etcétera. Pero nunca, o sea, lo que están haciendo son, están haciendo cosas, están incorporando conocimiento, pero el trabajo es cuando te ponen plata en el bolsillo, hay un acuerdo, yo voy a hacer el trabajo, me pagan por esto, dignifico, puedo llevar comida a mi familia, puedo representar la figura paterna, puedo ser el líder familiar, pero si no hay respuesta positiva, si aún estando en Cana, puedo mandar guita a mi casa, puedo con la cuenta de Neri que es muy buena porque él, un interno puede pagarle al almacenero, puede respetar esa figura. Bueno, tiene mucho que ver con la seguridad. A este tipo le van a reducir las posibilidades de volver al equipo que encuentra una actividad satisfactoria donde cubre sus necesidades. Y a la familia, al hijo, a la hija y demás, bueno, un camino absolutamente distinto que el de la delincuencia. Seguro, seguro. Digo, contame un poquito qué es lo que hace Octopack, Juan Manuel. Digo, ¿a qué se dedica? ¿Qué trabajo es el que hacen los detenidos, los presos en la cooperativa? La cooperativa, bueno, tiene un objeto social de toda la rama de la construcción, medio ambiente y jardinería. Puntualmente, en el taller intramuro que está con sede de la Unidad Penal 15 de Batán, carpintería y herrería. Uh-huh. ¿Y hacen trabajos para afuera? Digamos, uno puede encargar laburos. Sí, nosotros empezamos con este taller hace 14 meses. Documentaciones varias, capacitaciones, yo que soy... estoy ahí como referente, vengo del mundo del deporte, también he tenido que aprender a un trato, si bien puedo tener experiencia en liderazgo deportivo, pero no laboral, puede ser el mismo esquema, pero bueno, todos fuimos aprendiendo. Y en estos 14 meses hemos puesto en valor un montón de material que hemos recuperado, de hierro, madera, que nos han sido donados en desuso, lo hemos transformado en muebles. En muy poco tiempo tendremos una venta online de todos los muebles que hemos producido. Tenemos muebles particulares, como son la transformación de viejas bañeras en sillones, que hemos recibido el aporte de chicas como, por ejemplo, Laura Sarmiento, que es una decoradora, que tiene muy buen gusto. Nos va, digamos, guiando y ampliando las posibilidades a qué, a transformar lo que nosotros tenemos para que nos sirva de entrenamiento y sobre todo de visibilidad, ya no decir qué vamos a hacer, sino que estamos haciendo y esto es lo que podemos hacer. No sé si vamos a hacer bañeras, pero haciendo una bañera ponemos en evidencia, sí, que sabemos soldar, que sabemos tratar los materiales, que cumplimos en tiempo y forma. Sí, digo, preguntarte de lo personal, Juan Manuel, digo, ¿cómo? Recién decías, soy un líder deportivo, me costó, tuve que adaptarme, encontrar, ver el espacio y demás. Digo, ¿cómo fue esa transición, digamos, de un lugar a otro para encabezar? Sos el presidente de la cooperativa y acompañás ahí a los trabajadores y trabajadoras. Digo, ¿cómo fue ese paso? Y la verdad... como es, qué sé yo, un partido. En el partido, antes de jugar cualquier partido, uno planifica situaciones, pero el jugar es el arte de ir resolviendo problemas espontáneos. Entonces, acá, la verdad, estoy muy feliz, muy contento. Yo vivo de manera muy muy entusiasta de esta posibilidad. Nosotros, hoy, con la situación que vive el país, tenemos una expectativa, tenemos realizaciones, hemos ido mejorando, no hemos ganado un mango todavía, pero sí hemos robustecido la capacidad laboral, hemos tenido satisfacciones, hemos mejorado cada uno de nosotros. La verdad que lo vivo con mucha alegría, con mucho entusiasmo, tenemos una buena respuesta de la gente, nos faltan máquinas, nos faltan un montón de cosas, pero hemos logrado otro tanto. ¿Cómo se interactúa en esa necesidad? Recién me decís, nos faltan máquinas, nos faltan un montón de cosas para laburar, y en ese motivo o con ese sentido tienes que contener a los que están dentro de la cooperativa para decir, bueno, aguanten un cachito, no vamos a ganar guita la primera semana, hay que esperar para poder ganar. Digo, ¿es difícil esa contención de las personas que están trabajando en la cooperativa, que aguanten para poder llevarse un mango a esa billetera virtual que vos decías para poder pagar el almacén, por ejemplo? Mira, obviamente que lleva un trato. Acá lo que está claro es que la cooperativa, ellos ven lo que producimos, no es que en la cooperativa se produce un montón de cosas y le decimos que no hay un mango, por lo cual está claro que no hay joda, que si no hay guita, es verdad que no hay guita. Pero ¿qué pasa? Las veces que hemos hecho así, por ejemplo, al Club Mar del Plata de rugby para el año pasado, le hicimos 60 souvenirs, nos quedó un mango para todos, y ese mango se compuso a disposición, y entre todos se decidió hacer una buena merienda y comprar algunos artículos que necesitábamos, y se distribuyó. Podría haberle tocado un mango a cada uno, sin embargo, se hizo una vaca y compramos una buena merienda, sanguchito de miga de una panadería de las buenas, gaseosa, cosas que nos gustan a todos. Bueno, ¿por qué? Porque no solo era un mango, sino teníamos que celebrar que habíamos cumplido en tiempo y forma, la gente satisfecha, nos llamaron de otro club, la Facultad de Psicología nos encargó de subvenir un porta celular, le hicimos dos modelos, otra ONG, hemos ido digamos, haciendo actividades. Y además recibimos una ayuda alimentaria, que esto permite que los internos y la familia tengan al menos una caricia al alma. No satisface y ni a nadie le gusta recibir una asistencia alimentaria, pero bueno, el hecho de ser parte de la cooperativa les permite tener al menos esta contención. Sí, me pongo, te escucho y me imagino el rostro, ¿no? La cara de los internos, las personas que están detenidas, que están comiendo ese sanguchito de miga, tomando esa gaseosa, y que saben que eso lo garparon ellos, lo lograron con su trabajo dentro de la cooperativa. Pero, mira, nosotros, yo que tuve una experiencia en Italia, que viví muchos años en Italia, tomé la particularidad y el gusto de tomar café italiano. Entonces, cuando empezamos a la cooperativa, lo primero que me llevé, porque pasó muchas horas, es la moca, la maquinita de café. Y al principio no le gustaba porque le querían poner azúcar y yo les decía que no va con azúcar porque hay que disfrutarlo así, porque este café se toma así, ristretto sin azúcar. Y bueno, llevó un tiempo y ahora siempre antes de empezar la jornada, cerca de las 12:30, nos tomamos un vasito de café, charlamos, vemos qué vamos a hacer cada uno, pero ya nadie insiste en el azúcar y han incorporado este gusto. Tal vez ni les gusta, pero por educación o por compartir algo, nos tomamos un ristretto al petro siempre antes de empezar a trabajar. Que la verdad que te escucho y es fantástico, ¿no? Digo, cómo la clave de esto de mostrar que la solución viene de la mano de las oportunidades, nada más ni nada menos. A mí me gusta decir que nadie es insensible a las caricias, y creo que por eso estoy muy feliz de vivir lo que me toca vivir, de poder ser parte de esto, lo que te vuelvo a repetir, de ir las transformaciones, los viejos caños que se han transformado en sillones, estamos haciendo la parada de colectivo frente al penal, que hoy es prácticamente inexistente, para que la familia en invierno esté un poco más contenida y en verano no se insole. Bueno, ser parte de esto es lo que nos genera expectativa. Esperemos que la situación general del país mejore para todos y todas y podamos vivir con tranquilidad, ganar un mango y no ir con tanto miedo al almacén. Sí, bueno, ahí en esta que nombrabas recién, de que tiene que ver con la la garita del colectivo, es un reclamo que le hicieron al Estado, lo están solucionando ustedes. Mirá como, recuerdo porque le hicimos una nota, los familiares de los detenidos que estaban reclamando la garita, porque cuando salían y llovía y demás, estaban abajo de la lluvia y no se podían proteger, así que ustedes están armando la garita para ir para la parada de bondi. Bueno, ahí hemos encontrado una muy buena respuesta de Alejandro Estrada, el delegado de Batán. Bien. Que se ha comprometido a hacer una dársena para solucionar el problema de la garita por parte nuestra, pero ellos hacer una dársena para que el 715, el 720 no paren sobre la ruta, los familiares corren al menos riesgo y que sea más seguro para todos. Bien, es una gran solución, porque estaban súper preocupados, recuerdo cuando hablábamos con los familiares. Eso también está bueno decirlo, porque la verdad que sí, Alejandro ha venido, nosotros tenemos voluntad y digamos, pero nos ha sugerido cómo hacerlo. Una muy buena predisposición del delegado. Juan Manuel, contame un poquitito, ¿cuántos son los que están nucleados dentro de la cooperativa Octupac? Mira, La comisión directiva, una comisión directiva reducida, que somos 6, pero trabajadores dentro de la unidad penal, tenemos fijo 9 y satélite que van y vienen. ¿Por qué? Porque no podemos mucho, porque a la falta de máquinas, claro, y demás, para tener gente, como dicen ahí en la jerga, sodeando, nada, preferible poquitos, hasta que podamos ir incorporando otras máquinas, pero en total son dentro de la cárcel unos 12, 14, y fuera con los trabajos esporádicos que hemos hecho, digamos de manera informal, pero sí con la estructura de la cooperativa, otros 15, 20. Bien, son un montonazo sí, de personas que están... La matrícula se incrementa y se reduce en virtud de las posibilidades laborales que tengamos. Si nosotros tuviéramos oferta laboral, obviamente que podríamos tener más, pero tampoco sirve presentarse como un gran número si no tenemos laburo para darle. Nada, estaría bueno que puedan conseguir la maquinaria necesaria para de esa manera fabricar y poder tener más. Estamos bien encaminados, sí, estamos sí. Bien encaminados. Repito, la verdad que tenemos que agradecer y porque nos han tratado muy bien en el municipio, en la provincia, sobre todo el ministro Lac. No, tiene un ojo especial para nosotros. La verdad que nada, la lentitud es propio de los trámites, de las cuestiones administrativas, pero estamos ahí, estamos aprendiendo y paralelamente nos vamos a ir robusteciendo con las máquinas. ¿Cómo hace la gente que está del otro lado y quiere hacer? Recién decías que me dijiste Mar del Plata Club, o que estuvo haciendo... Nos pueden contactar por la página de Instagram, que es @... Octupac, o me pueden ubicar a mí, y bueno, sí, o pueden llamar a la radio y sí, lo derivan. Bien, perfecto. Juan Manuel, te agradecemos muchísimo el contacto. Obviamente que está buenísimo poder dar a conocer estos trabajos, estas cuestiones que pasan en dentro de la cárcel del Batán, saber que hay gente que se mueve mucho para poder dar una mano a la gente que está detenida y que quiere salir y tener un laburo y tener otra expectativa de vida y no volver a delinquir. Bueno, nada, yo te agradezco a vos y... Nada, quiero agradecer también al cuerpo del Honorable Consejo Deliberante por el reconocimiento, que fue un voto unánime, y en especial a Marina Santoro, a Verónica y a Chucho, que nos entregaron el presente, vinieron, conocieron nuestro lugar de trabajo y compartimos un flor de momento. Así que agradecimiento a todos y a los 3 compañeros en particular. Abrazo inmenso, Juan Manuel. Abrazo para ustedes, gracias. Ahí pasaba Juan Manuel Aguielo, que es el presidente de Octupac, de esta cooperativa que trabaja dentro de la cárcel de Batán. Hace 10 días, 12 aproximadamente, recibieron un reconocimiento de parte del Consejo Deliberante. Queríamos entrar más allá del reconocimiento en sí para dar a conocer estos trabajos que están haciendo y que vos podés pedirle algún souvenir, algo que tenga que ver con la madera, con la herrería, o lo que fuera, y saber que en cualquier momento van a empezar a salir a la venta muebles fabricados dentro de la cárcel de Batán, con esa posibilidad de darle a personas que están detenidas una chance de poder tener un laburo digno.